107.6 FM. Señorita García, acuda a Caja 1. Señor Martínez, acuda a información. Señor Martínez, acuda a información. Nuestra oferta del día está compuesta por un lote de emociones salpimentadas con palabras, al módico precio de una sola neurona. Dale una oportunidad a la poesía. Debí nacer como los peces, entre restos de un naufragio. Debí nacer sin ojos, porque busqué la luz y no la hallaba. Y busqué, y busqué, y busqué. En corales y almenadas, en el canto del jilguero, en los cuentos de mi infancia. En tu lengua enroscada en la mía, que me dice de ti, de tus secretos. Y en el púlpito que embraba tus caderas, en tardes de pares y escondidas. Y en mi aliento que quiere retenerte y nacerte de nuevo en mi costilla. Debí nacer como los peces, en un mar que no era el mío. El maravilloso violín de Ara Malikian y la fantástica guitarra de José Luis Montón hace como 6 meses hicieron de base para los versos de Hortensia Higuero. Ya sabéis, esa poetisa que forma parte de la asociación literaria Verbo Azul, con la cual hemos hecho durante unos meses una colaboración en este espacio que llamamos Dale una oportunidad a la poesía. Y precisamente mañana renovamos esa asociación, porque van a venir aquí a grabar más poemas, a los cuales luego les haremos pues un poquito la puñeta, como nos suele gustar, estas cositas que les hacemos con la música y con el sonido. Pero si hay alguien que precisamente a una persona a la que le gusta muchísimo la poesía y que su último disco además está basado en una obra poética, esa es Kelly. Kelly, que la tenemos al otro lado del teléfono para que nos cuente esto y muchísimas más cosas. Buenas noches, Kelly, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? ¿Qué tal? Muy bien. A ver, ¿qué te parece todo esto que estabas escuchando? Pues estupendo, y gracias por hacer esa presentación tan bonita del disco mío próximo. Bueno, sí, porque según me has contado, por el correo que me has enviado, el próximo disco está basado no solamente en una poetisa, sino en dos. En dos poetas, ¿no? Sí, más que... Bueno, es como que me los he ido encontrando a medida que he ido componiendo el siguiente disco. Uh-huh. Como que había una hilazón, a lo mejor es más una hilazón conceptual que luego una hilazón que realmente notas descriptivamente en el disco, sino es más un hilo de coherencia para mí en mi cabeza. Ajá. Que lo interpreté un poco como un viaje, ese disco, y de hecho lo he hecho muy lejos de España. Y partí de un poema que me encontré por azar, como casi siempre, que es un poema de una escritora norteamericana muy bastante desconocida de principios del siglo XX, que se llama Eleanor Ferjan. Uh-huh. Y tiene un poema que se llama The Ninth Wave, está en inglés, La Novena Ola, y es una conversación entre una madre y un niño que simplemente va cambiando los adjetivos que describen las olas a medida que el niño se va acercando. Y el niño le contesta, solamente el mar quiere jugar conmigo, y se acerca, va cambiando el nivel por el que le va tapando el agua, por los tobillos, ajá, por las rodillas, la cadera, hasta que al final la novena ola, que es sobre la que la madre le advierte, desde el principio del poema, que le dice, ten cuidado que el mar parece muy bonito, pero mira que la novena ola te va a llevar. En la novena ola efectivamente le lleva y se supone que se ahoga. Entonces me basé en esa idea de la crisis, del concepto de crisis a partir de ese poema como algo que te arrebata, te lleva y si no te mueres, sobrevives. Uh-huh. Bueno, lo has descrito de una forma fantástica. Yo creo que después de esa descripción, aunque llevemos muy poquito hablando, creo que hay que escuchar esta canción. Vamos a escucharla. Vamos a intentarlo, a ver si quiere. Ahí viene la ola. Este es el principio de la canción, lo estamos reproduciendo desde el MySpace. Es una simulación de una ola, realmente es un sonido urbano. Y ahí empieza la canción. But I can see the small white waves that want to play with me. They want to move and wet my feet when I go near the sea. Don't you go too near the sea. She does not love a stranger. Eight untroubled waves has she. The ninth is full of danger. But I can see the small blue waves that want to play with me. They want to more than wet my knees when I go near the sea. Don't you go too near the sea. She'll set her waves up for you. Eight will treat you playfully until the ninth has won you. But I can see the big green waves that want to play with me. They want to more than wet my waist when I go near the sea. Don't you go too near the sea. Her ways are full of wonder. Her first aid waves will leave you free. Her ninth will take you under. But I can see the great grey waves that want to play with me. They want to more than wet my neck when I go near the sea. Don't you go too near the sea. Oh child, you set me quaking. Eight have passed you silently, and now the ninth is breaking. I see a wave as high as a wall that wants to play with me. Oh mother, it's taken me all, for I went too near the sea. Que estáis escuchando es un adelanto de lo que va a ser el próximo disco de Kelly, en el cual pues hay realmente una gran diferencia en el tono dramático, en la orquestación, en el sonido incluso, y además que cantas en inglés. Kelly, has cambiado por completo el registro de lo que conocíamos hasta ahora. Pero no te creas tanto, Bueno, hay varias canciones en inglés, hay... no sé ahora mismo si son dos o tres, porque son poemas de escritores o escritoras ingleses o americanos, y otras dos o tres porque me salieron así a mí en inglés sin pensarlo mucho, o sea, sin pensarlo nada, porque me salieron así. Una, por ejemplo, me salió durante un concierto de Joanna's Police Woman, una cosa que dijo ella, que más me sucedió una cosa muy curiosa, porque habló de unas cositas y a mí me sugirió totalmente una canción que se me cayó ahí el ladrillo de la canción. ¡Pah! Entonces yo pedí un papel y un boli, papel y un boli, y me dice una tipa, no, los autógrafos después. Y digo, ni autógrafo ni mierda, dame un papel y un boli, por Dios. Tengo que escribir escribir. Sí, nada, hubo como dos o tres canciones que me salieron así en inglés, otras dos o tres que son poemas, y el resto están en español. De todas formas, me ha sorprendido mucho el tono dramático de la canción, ¿eh? Sí, hay dos o tres que son así un poco, por lo que te decía, porque esta y otra de la que te voy a hablar ahora y que podemos escuchar también, son un poco los pilares del disco, y luego uno es este, que es cuando el chiquillo o la chiquilla se va al mar y al final le lleva la ola, y el otro es el que te voy a contar ahora, y en el intermedio suceden todo tipo de cosas, historias de amor, de desamor, viajes, de todo sucede. Y lo curioso es que todo esto te ha ocurrido o lo has traído de tu viaje a Sudamérica. Sí, bueno, realmente algunas cosas las había compuesto ya antes y luego quería irme fuera a grabarlo y bastante lejos. Sudamérica era como una asignatura pendiente porque no lo conocía otras partes del mundo, pero Sudamérica no. Y ahora lo he conocido un poco, o sea, me he pasado 7 meses viviendo allí en varios viajes. ¿Sí? Y bueno, y me he hecho medio de allí. He conocido un continente, la parte sur de ese continente, que el norte lo conocía, maravilloso. Y bueno, y sí, es producto de ese viaje, hay mucho de ese viaje. Y una pregunta, mañana, 17 de octubre, a las 20 horas, sí. en el Instituto Europeo de Diseño, sí. ¿Vas a presentar el nuevo disco? ¿Vas a presentar estas canciones? ¿Qué vas a hacer? Realmente no es una presentación del disco porque falta todavía para el disco. De hecho, lo que estáis escuchando es unas primicias porque por el cariño que nos tenemos tú y yo, que son unas premezclas. O sea, sí, no señor, ni siquiera es una premezcla. Sí, es unas premezclas que me apetecía hacerlas ahí en... hablar contigo de ellas. Y mañana, bueno, en este disco lo que sucede también, a diferencia del otro, es que hay una afición mía de siempre que nunca he utilizado para que la vea la gente, sino para mí y para regalar a mis amigos, que es que yo dibujo. Sí. Y en este disco me lo he dibujado entero. ¿Te has dibujado todo el disco? Me he dibujado un montón. Entonces, mañana lo que voy a hacer en el instituto es mostrar como 4 o 5 vídeos de canciones del próximo disco, que todavía faltan meses para que esté totalmente terminado. Acabado, sí. Sí, pero voy a mostrar como 5 o 7 canciones con todos los dibujos que muestran un poco el proceso del disco, porque el proceso está hecho para mí. Pero es un proceso interior, por completo. Es un proceso interior y que tiene forma también, porque para mí cualquier trabajo que hago siempre está hecho de literatura, de referencias literarias, sobre todo de poesía, y de dibujos que hago, porque lo dibujo todo. Lo que pasa es que esta es sí, casi la primera vez que los dibujos los saco para afuera. Siempre se me quedan en casa. Bueno, algún vídeo de dibujos. Algún vídeo, sí, hay un vídeo, sí. Bueno, pues el otro autor en el que te has basado es una de mis debilidades. Ah, me has pillado. Bueno, porque Edward Lear y sus poemas del nonsense me tienen loco desde hace muchos años, ¿vale? Sí. De hecho, hasta incluso intenté hacer alguno yo. Qué bueno. Basándome, ¿cómo era aquello de There was an old man in Móstoles, whose love, no sé qué, more than less? Bueno, en fin, no me acuerdo. ¿No? Sí, pero que era, no me lo sé de memoria. Claro, pero que era ese rollo, ¿no? Además, con el libro que yo tengo, que es precioso, con sus dibujitos al lado. Dice que dibujos tan increíbles. Increíble, increíble. Y bueno, pues de Edward Lear, que yo sobre todo lo que conozco son los poemas del nonsense. ¿Te has basado en eso para hacer una canción? Sí, este es el otro pilar, digamos, conceptual del disco, por hablar así un poco, junto con The Ninth Wave, que sería una mano. Pues la otra mano es este poema de Edward Lear, porque claro, yo decía, bueno, me gusta el concepto este de crisis, de algo que te arrebata, cuando uno vive una situación muy arrebatadora, difícil, gozosa, lo que sea, pero que le da la vuelta de alguna forma, y qué pasa después, porque yo no quería que al personaje le llevara la ola y nunca más. Y se acabó. Entonces, estando en estas, me encontré por azar y de una forma que cuento mañana en el Instituto de Diseño, de una forma a través de un vídeo, cuento cómo... bueno, yo estaba en Montevideo en ese momento y cuando no sé cómo seguir un trabajo me voy a buscar inspiración, no se sabe cómo y de qué forma. Y me fui a una librería de segunda mano y encontré un librito que me llamó la atención y dije, aquí está. Así, porque sí, porque me gusta jugar a eso, ¿no? Jugar a buscar lo que no encuentro donde sea, así por azar, decir, voy a encontrarlo aquí. Y normalmente sale bien. Exacto. Yo eso lo hacía con los singles, en el cual veía una portada y decía, este. Y acertabas. Y no sabía lo que había dentro. pero yo veía la portada y decía, este. Y cuando lo oía decía, eso era. Eso era, sí, sí, sí, esto es genial, cuando te pasa... Bueno, pues el caso es que este librito era un libro de 30 pesos, o sea, el equivalente a un euro, de hace un montón de años, que se titula Pompas de jabón y las fuerzas que las provocan. Uh-huh. Y era una serie de conferencias que un científico les había dado a unos adolescentes en algún colegio, no se sabe dónde, hacía un montón de años. Y entonces habla de la piel del agua, de cómo el agua tiene una piel y eso es la razón por la que existen las pompas de jabón, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces va contando varios experimentos que hacen que confirman que el agua tiene una piel. Y uno de los experimentos que cuenta es poner un colador o una rejilla o un tamizador de harina, uh-huh. Ponerlo con cera derretida y luego ponerlo sobre el agua y el colador flota. Uh-huh. Entonces yo estaba leyendo esto y dice, y después entonces podemos ver que no es ficticio lo que dice el poema Edward Lear cuando saca a sus aventureros, los Jamblies, los echa al mar en una criba y los lleva de viaje durante 20 y pico años ante el asombro y estupor de los vecinos que les dicen, no, no vayáis. Y ellos dicen, nos importa un higo, nos vamos al mar. Y hacen una gran fiesta y vuelven al cabo de 20 y pico años muy crecidos y todo el mundo en el pueblo dice, oh, si yo viviera otra vez, me iría al mar en una criba. Entonces yo dije, joder, o sea, están aquí, lo que yo necesito, efectivamente. Entonces, estaba aquí. Me encontré unos personajes de Jamblies que después de la novena ola, también pueden estar los Jamblies y esto de viaje divinamente y 20 y pico años y volver crecido. Bueno, pues estos son los Jamblies y antes de ponerlos tengo que deciros que en el MySpace de Keji hay un vídeo con una canción muy bonita, muy muy bonita, en la que hay un montón de dibujos de Keji y al final en la mesa se ve el libro Pompas de jabón. Ah, mira. Que lo he visto yo. Sí, esa canción es otro poema de Edward Lear, The Owl and the Pussycat, es una historia de amor entre un búho y un gato. Ese sí lo conocía. El de los Jamblies no, pero vamos a escucharlo. Ahí está. And everyone said, for something more, one day we'll soon upset, you know. For the sky's dark and the voyage is long, and happened what went extremely wrong, and I saved to sail so fast. The water, it soon came in, it did. The water, it soon came in. So to keep them dry, they wrapped their feet in a pinky paper and folded neat, and they fastened it down with a pin. And they passed the night in a crockery jar, and each of them said, how wise we are. For the sky be dark and the watch be long, yet we never can think we will rush around. We're round in our safe spin. And all night long they sailed away, and when the sun went down, they whistled and rumbled the moon song to the open sound of a cuckoo gong in the shade of the mountains brown. Oh Tillamo, how happy we are when we live in a sieve and a crockery jar. And all night long, in the moonlight pale, we sail away with the peering sail in the shade of the mountains brown. And all night long, in the moonlight pale, we sail away with the peering sail in the shade of the mountains brown. They sailed to the western sea, they did, to a land all covered with trees. And they bought an owl, and a juice recalled, and a pound of rice, and a cranberry tart, and a hive of silver bees. And a hive of silver bees. And they bought a beak, and some green jackdaws, and lovely monkey with lollipop paws, and 40 bottles of rainbow, and more, and a certain cheer. Far and few are the lands where the Jamblies live. Their heads are green and their hands are blue. And in 20 years they all came back. Os recuerdo que lo que estáis escuchando no es el disco definitivo. Son unas premezclas que nos ha mandado Keji para que las escuchemos aquí en el Callejón del Hambre. De este nuevo disco que se va a llamar The Ninth Wave, que es la novena ola. Pero antes, además de eso, ¿verdad, Keji? Dime. Además de eso, vas a hacer algo que de lo cual yo llevo, digamos que persiguiéndote, para que nos cuentes esto tan curioso. Sí, antes de irme al último viaje a Latinoamérica ya queríamos hacer algo. Ya queríamos hacer algo sobre esto, sí. Vas a estar en la Casa Encendida el sábado y el domingo a las 12 de la mañana, en horario infantil completamente, haciendo algo que yo solo he escuchado la música, pero me parece divertidísimo, que se llama Música para Bebés o se llama Caracubo. ¿Cómo se llama? Se llama Caracubo. Me invita. Hay una cosa curiosa en España, y bueno, parece que en lugares de Europa como que se ha puesto un poco de moda, que es hacer música especialmente pensada para bebés o teatro. Uh-huh. Entonces a mí me propuse, en Madrid hay un festival que se llama Rompiendo el Cascarón, que se desarrolla como en marzo o algunos meses por ahí, y me invitaron a que hiciera algo así. Yo me quedé así como con susto, pero luego empecé a darle vueltas y salió un cuento que bueno, yo escribí con letra y luego le quité la letra porque quería que fuera pues para el público, me habían pedido, se repiten algunas cosas, algunas palabritas y así, y resultó este cuento que a mí me tiene muy feliz. Me parece que es de los trabajos más hermosos que han salido, ¿no?, de mi trabajo. Y es Caracubo, que es un personaje completamente esférico, a pesar de su nombre, y rosado. Ah, qué bueno. Y bueno... ¿Y esto tiene algún desarrollo físico? Sí, es decir, ¿hay un objeto como tal, que es Caracubo? Sí, hay un objeto como tal, es un muñeco muy grande, hecho de tres esferas. Uno es el cuerpo, otro es la cabeza y otra es la nariz. El cuerpo y la cabeza son rosados y la nariz es roja. Y este es Caracubo, y hay una parte de manipulación de títeres, o sea, son muñecos grandotes, muy bonitos, muy muy bonitos, y muy sencillos también, son como formas geométricas, esferas, casi todo. Y hay parte de la historia se manipula en vivo, que lo manipulo yo, y parte de la historia se proyecta en vídeo, entonces se mezcla una cosa con la otra, y todo lleva una banda sonora que son las canciones de Caracubo. Que no has editado en ningún sitio. Que no he editado, pero estamos haciendo una película. ¿Estás haciendo una película? Sí, porque bueno, la historia quedó, la verdad, tan chula que la hicimos, la grabamos de verdad. Ya pensado, en vez de como para que fuera una obra de teatro, para que fuera una película, sin que se viera a la persona que lo manipulaba, o sea, que fuera todo en negro, entonces resulta que parecen como objetos flotantes, queda realmente bien. O sea, que en realidad estás haciendo como si fuera una película de animación. Una película de animación, sí. Ajá. Lo que pasa que en vez de ser como postproducción, es todo manipulado. Realmente es una película de títeres, es una especie como si fuera de luz negra, pero no es luz negra. Ajá. No sé, la verdad que muchas ganas de acabarla y de que la podáis ver, porque yo creo que para Navidad va a estar. Pues, pero ya bueno. Genial, eso es genial. Bueno, pues tenemos aquí dos temas, dos temas que en algún momento pusiste en tu MySpace, a disposición, y yo me encantaron y me los quedé. Y luego te cuento por qué me encantaron, pero primero vamos a escuchar el tema estrella, Caracubo. El mundo que yo soy tiene forma de pelota, ya sabéis, esa cosa tan importante que bota. Y a veces se hace cubo, o acaso lo hago yo, y no es un cubo cualquiera, es un cubo particular, porque rebota, rebota. Toca arista mal, y si te toca vértice fatal, y si te toca cara no ves nada. Y si te toca arista mal, y si te toca vértice fatal, y si te toca cara no ves nada. Pero a veces me siento un cubo y necesito disimular, porque si salgo me gritan cara cubo y hago que ruedo y me dejan en paz. Pero a veces me siento un cubo y necesito disimular, porque si salgo me gritan cara cubo y hago que ruedo y me dejan en paz. El mundo en el que estamos, el de afuera, es una esfera, ya sabéis, esa cosa tan importante que rueda. Y Y a veces lo metemos en un cubo, yo no sé muy bien quién se empeña tanto en darle forma tan poco apropiada. Y si te toca arista mal, y si te toca vértice fatal, y si te toca cara no ves nada. Y si te toca arista mal, y si te toca vértice fatal, y si te toca cara. Y bueno, pues imaginaros, a Keji con un enorme muñeco rosa, compuesto de tres esferas rosas, y cantando algo como esto. A mí me da la sensación de que aquí Keji, a que nos lo cuente ella, suelta su lado más juguetón, ¿no? Sí, la verdad que cuando me encargan algo así para, o hago yo porque me apetece, pero normalmente es más porque me dan una idea o una sugerencia de hacer algo para gente pequeñita, sí. Sí que tienes menos susto, ¿no? Te sale la cosa juguetona, ¿eh? Sí, como que con un disco, el The Ninth Wave, que es mi segundo disco solista, digamos, que no es un encargo, que lo hago porque me da la gana y es que hablo de lo que quiero, siempre tienes como más susto de, va, esto se supone que te van a decir, ay, ¿cómo está este disco respecto al primero? Tal, tienes como más susto, que estoy intentando quitármelo igual, pero... Sí, pero tienes... que además es que en un disco como este, te planteas cosas, ideas, sin embargo en esto es como muy orgánico, ¿no? Como que me sale y... Lo disfruto, por lo menos esa es la sensación que da la canción. A mí, yo te voy a dar la razón porque me encanta. Dime. Aparte que me gusta muchísimo, porque me recuerda a las canciones de Barrio Sésamo, aquellas de buenísimo. Codo, mi codo, esto es un qué codo, bueno, ¿sabes? Qué bueno. Ese tipo de cosas, ¿no? Qué bueno. Que me encantan, siempre me han gustado muchísimo, vamos. Qué bueno, la verdad que para mí es un reconocimientazo que me digas eso, porque lo que te parece orgánico lleva una elaboración súper trabajada, laboriosa. Lo hice en Montevideo también este trabajo, y en la costa, ahí perdida en una cabaña, perdida, dibujando todo el día, escribiendo y tal. Uh-huh. Y yo una elaboración que no te imaginas, de todo, desde la historia, que bueno, es un personaje que no ve nada en una página en blanco, todo se basa en una página en blanco, y es buscar un camino que recorrer en esa página en blanco. Uh-huh. Es un poco la idea. Y para llegar a esa sinopsis tan brutal que es la canción de Karakubo y toda la historia que ocurre antes, porque ese es el final del cuento, uh-huh. Para llegar a esa organicidad, la verdad que me pegué una trabajada, Alberto. Pero yo creo que es una trabajada de quitar. Claro, no de poner, sino de quitar. Claro, primero lo haces todo cosas, y luego vas quitando, ¿vale? ¿No? O sea, es decir, yo tengo todo listo y ahora tengo que quitar, reducir, sí, claro. Al mínimo, que se vea lo más visual posible, lo más orgánico, lo más movimiento, y para eso hay que quitar cosas, ¿no? Mm-hmm. Y eso es como muy sano, no sé. No sé cómo te parecerá a ti, pero a mí me parece muy sano, vamos. Y quitándose cosas de encima. Pero más bien, yo estoy en esas ya, a ver si cuando sea una ancianita me quito ya todo. Bueno, hay otro tema que tengo aquí también, que sí. No puedo dejar de ponerlo, aunque es muy pequeñito. El me da miedo. Ah, este está buenazo también. Que es una verdadera gozada. Esto para los amantes de las canciones de Barrio Sésamo, como yo, un disfrute. Para los demás, si no les apetece, pues allá ellos. Pero a mí me parece fantástico. Me da mucho miedo. Me da más miedo cruzar puentes que comer verdura. Me da mucho miedo, me da más miedo cruzar puentes que comer verdura. Me da miedo, me da mucho miedo, me da más miedo cruzar puentes que comer verdura. ¿Y por qué no me gusta comer verdura? ¿Y por qué no me gusta comer verdura? ¿Y por qué no me gusta comer verdura? ¿Y por qué no me gusta comer verdura? No sé, no la he comido nunca. No sé, no la he comido nunca. No sé, no la he comido nunca. No sé. ¿Y por qué no me gusta? ¿Y por qué no me gusta? ¿Y por qué no me gusta? ¿Y por qué no me gusta? ¿Y por qué? ¿Por qué no me gusta? Thank you. Y una curiosidad, que ya, ¿a ti te gusta comer verdura? A mí me encanta comer verdura. Ay. Bueno, pues no podía pasar la oportunidad de poner esta canción. Eso de me da miedo, me parece una frase increíble. Me da más miedo cruzar puentes que comer verdura. Sí, bueno, quería decirte una cosa más. Y es que en la última parte de la composición de este cuento, en la puesta en escena, conté con la partenería ¿cómo se dice? Tengo un lío. El mecenazgo. Un entrevero, no mecenazgo, no. La colaboración mano a mano. Ah, bien. De Ana Prada, que es una música uruguaya maravillosa, que aprovecho a decírtelo ahora porque está en España. ¿Ah, sí? Y bueno, haciendo conciertos, así que no os la perdáis, estás al tanto. Ana Prada. Sí, Ana bien. Prada. Muy bien, bueno, pues estos son los conciertos que tienes aquí, porque luego te marchas y además te vas a Copenhague. Me voy a Copenhague. Ni más ni menos. Oye, y vas a hacer el Caracubo en Copenhague. Voy a hacer el Caracubo. En Copenhague. Castellano. Sí. O sea, sí, ¿Y no vas a la Casa de España, quiero decir? Y no, lo que pasa es que Caracubo es internacional, porque en el cuento, en lo que queda del cuento, después de colar y colar y colarlo y colarlo, son palabras como bichito, bichito, bichito, bichito, o miau, miau, y luego las canciones sí tienen letra, pero... Sí. Bueno, de hecho, hay en un momento que hay un discurso de una muñeca que dice: estimado público de bebés, dado que su inteligencia es muy superior a la nuestra, ya que por fortuna está aún sin fragmentar, y así se sigue enrollando y enrollando durante 10 minutos... ¿Qué pasa? Que ella habla así. Entonces los bebés oyen esto y sus padres oyen el discurso. Oyen el discurso. Con lo cual es un doble mensaje. Es un doble mensaje. Muy bien, muy bien, Kelly. Fantástico todo esto que estás haciendo. Y bueno, quedáis todos emplazados mañana al Instituto Europeo de Diseño a las 8 de la tarde para ver esos vídeos con los dibujos. Yo os aconsejo simplemente que os metáis en el MySpace de Kelly y veáis el vídeo, que ahí también hay dibujos, para que os hagáis una idea de por dónde va la cosa, ¿vale? Y bueno, pues Kelly, yo antes de despedirte te voy a hacer una presentación. Verás, te voy a decir por qué. Yo cuando entrevisté a este personaje que se llama Esfumato, le hablé de ti y me dijo: pues no me suena, no la conozco. Y ahora te hablo yo de él. ¿Por qué? Pues porque está explorando caminos parecidos a los tuyos. Ah, buenísimo. Es asombroso estas cosas que están pasando de forma paralela, en el que hay gente pues que está utilizando juguetes, está utilizando ese tipo de sonoridades, ¿no? Y bueno, pues resulta que hay un disco que ha hecho este hombre que se llama Esfumato, que se llama Juguetes y Sombras. Ah, buenísimo. Porque además hacen sombras chinas en el escenario. Vamos a llevar bien este chico y yo. Claro, sombras chinas en el escenario junto con lo que es el desarrollo de las canciones. Y además tiene un paralelismo más, que no va a ocurrir en esta canción, porque esta que voy a poner no es así, pero que además se ha enrollado con la electrónica al encontrarse con el disco. Cosa que te pasó a ti con el anterior. Claro, claro. Entonces, ante tantos paralelismos, yo dije, a Kelly le tengo que presentar Esfumato. Buenísimo. ¿Vale? Entonces, para despedirte, vamos a poner una canción que se llama Dentro. Genial. Que además empieza con juguetitos y con soniditos estos que tanto nos gustan. Vale. ¿Vale? Bueno, Kelly, pues encantados y dispuestos a que nos cuentes cualquier cosa. Y por favor, mándanos poemas de esos. Eso está hecho. Gracias por llamar y por interesarte por mis cositas. Siempre estamos interesados. Venga. Estamos siempre ahí al loro, ¿eh? Un besazo. Venga, un besazo. Chao. Hasta luego. Ya sé que no es lugar, ya sé que no es momento. Ya sé que la vida no fue a nuestro encuentro. Pero tengo una manzana. Thank you. dame tiempo, que te encuentro una explicación a todo esto. Dame tiempo, que te encuentro en un pajar con viento. Tengo un corazón veloz que solo quiere lo que tú tienes. Tú tienes dentro. Ya sé que no es lugar, que no es momento. El rincón del gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el callejón del hambre. Y bueno, pues nada, esta noche estamos aquí con Tony, que está al otro lado del teléfono. Tony, buenas noches. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntame por esos caminos del Latin Soul que seguimos por ahí. Dentro de esos caminos del Latin Soul, el gran Tito Puente va a ser nuestro invitado esta noche. El gran Tito Puente, ni más ni menos. Ni más ni menos. Bueno, chicos, es que nos tienes acostumbrados a lo buenísimo, ¿eh? No a lo bueno, a lo buenísimo. Un hombre que influye decisivamente en el desarrollo de la música latina hasta el punto de que hay cátedras oficiales. ¿Cátedras? Sobre su modo de percusión. No me digas. En las facultades y en los sitios donde se aprende música. ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Que hay cátedra? O sea, la cátedra Tito Puente. Totalmente, hay cátedras oficiales además. Increíble. Es increíble. También tiene la Tito Puente Scholarship Fundación. Ajá. Que es una fundación que se encarga de ofrecer becas a jóvenes talentos. Joder. O sea que ¿quién le podía decir a Tito Puente que tocando las tumbadoras iba a llegar donde llegó, no? Los timbales. Perdón, sí, señor. Los timbales. El timbalero real. Tito Puente, digo yo, las tumbadoras. Por intentar sanar una pequeña arritmia cardíaca quedó en la mesa de operaciones. Pero poca gente conoce. Pero nos ha quedado su música. Y en este caso, ¿qué es lo que nos trae? Porque creo que es una cosa curiosa, ¿no? Nos trae una versión interesante. Uh-huh. Del Pata Pata. Ni más ni menos, de esa canción de Miriam Makeba. Ahí está. El Pata Pata. El Pata Pata que conoce todo el mundo. Al estilo Tito Puente. Venga. Hasta la semana que viene, Tony. Yeah. altravoces. ¡Y no sabéis tocar una jota! El Callejón del Hambre, los jueves a las 10 de la noche en Onda Pachel. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Críticas perritas por el verdadero agente Jesús Mulleras. Conocí a tu padre. Mi padre murió cuando yo nací. Tu padre murió ayer en la azotea del edificio Metropolitan. Era uno de los mayores asesinos que ha habido. Y el otro está detrás de ti. Guante. Pues bueno, ¿qué comentar sobre esta película? Primero, el director es un director semi desconocido, que es ruso, que había hecho ya antes, no digo el nombre porque es imposible de decir bien, y es el director de Guardianes de Día y luego Guardianes de Noche, y que ha sido fichado, pues bueno, por Hollywood. ¿Sabes eso que dicen? De que un día llegará una chica que cambiará tu mundo para siempre. Ni te lo imaginas. A mí personalmente, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasaba con Hancock, ¿no? No es una película que juegue su baza en las emociones o en contarte una historia. Es una película que es puro espectáculo, es acción y acción y acción y acción. Unos personajes interpretados por unos actores muy buenos, porque a mí James McAvoy me encanta, que es mi querido señor Tumnus de las Crónicas de Narnia, que sorprende mucho, ¿no? Este actor inglés verle hacer esta película. ¿Vamos a enrollarnos? ¿Te gustaría? Angelina Jolie está impresionante porque realmente crea un personaje que es pura seducción. Ella está más delgada que nunca y quizás más guapa que nunca. Dale efecto a la bala. No sé qué quiere decir. Solo unas pocas personas en el mundo son capaces de hacer eso y tú eres una de ellas. Están locos. Dispara al blanco. Deja que tu instinto te guíe. Poco más si buscáis diversión, escenas de acción curiosas, muy originales, lo cual es muy difícil en una, después de Matrix, ¿no? En una película, pues aquí hay escenas de acción muy curiosas, muy bien hechas. Pero eso sí, la historia es cero. Morgan Freeman está totalmente desaprovechado y, pues bueno, no hay mucho más que contar. La Jolie está muy buena, no enseña, vamos, enseña un culito escurrío así un poco que se la ve y nada más. Esta es la elección que ahora tienes ante ti. Cordero. Lobo. La decisión es tuya. Ponte el casco. Por ahorrarte 300 euros de multa. O yo qué sé. Por lo que más quieras. Pero ponte el casco. Sí, sí, yo no digo que no, pero es que esto es un carro de la compra. En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Just go for it. A mi burro le duele la cabeza. El médico le ha dicho que se compre una cerveza y pongo fin a la furia. La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Música en vivo en la cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B, pero con Z. ¿Pero qué dices, cenutrio? Llámalo como quiera, hombre. Sí, sí, ya lo sé. Que lo moderno es decir las cosas dos veces. Los conciertos. La música, las críticas perritas. pero yo solo lo voy a decir una vez. El Callejón del Hambre. Los martes a las 7 de la tarde volvemos a estar en las ondas para ti. Y no lo voy a decir más. ¿Dónde? En Onda Pacelli, 107.6. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Y esta noche hemos tenido de todo, pero sobre todo hemos tenido luna, hemos tenido mar y hemos tenido títeres. Y además por partida doble, incluso por partida triple en algún momento. Y bueno, pues después de todas esas cosas que nos han pasado esta noche, creo que ha llegado el momento de escuchar, como todas las noches, un tema a capela. Y lo vamos a hacer con un grupo que son una verdadera joya de este género. Pocos grupos tienen tal capacidad rítmica como los Nylons. Este grupo famoso en Estados Unidos al mismo nivel que gente como Rocapela, por ejemplo, bueno, pues se hace aquí una versión de un tema típico norteamericano que se llama Up the Ladder to the Roof. Y es una maravilla escucharles cantar. Los Nylons, al final del Callejón del Hambre, nos dejan eso, esa capacidad rítmica que casi como nadie tienen ellos. Come with me, come with me, and we shall run across the stars, illuminate the night. Whoa, I will try and guide you. Ladder to the roof, where we can see heaven much better. Go up the ladder to the roof, where we can be closer to heaven. Stay with me, stay with me, stay with me, and we shall let expression ring. Hear freedom in us singing. Whoa, memory, a broken dream. Don't you know, don't you know, the long feet away. You go up the ladder to the roof, where we can see heaven much better. Go up the ladder to the roof, where we can be closer to heaven. Relax, I'll tell you the story of love. How it is, the happiness in it, baby. We'll combine our thoughts and together we'll travel. La cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y bueno, pues ya sabéis, es la hora de marcharse. La verdad es que... ¡qué luna! Pero qué luna que había esta noche. Ya se me lían hasta las palabras y bueno, pues esta noche ha sido una noche de luna, de mar, de títeres, de mujeres que hacen cosas interesantes, algunas que dejan la química por los títeres. Pero ya sabéis, si queréis saber más cosas de todo esto, ahí tenéis el blog del Callejón, elcallejondelhambre.blogspot.com, y también tenéis el MySpace, nos podéis mandar un correo, lo que queráis. Alberto Lozano con la lengua afuera se despide de vosotros, corriendo detrás del tren, porque esta noche no para. Chao, que lo paséis bien, disfrutad.